Dime que eso es lo que quieres. Ya te extrañaba. Tengo algo que decir. Ojalá y esto te haga verdaderamente feliz. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Vete, por favor. Ya es hora. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Vete, por favor. Solo dime que estás segura de que te quieres casar. Ojalá y esto te haga verdaderamente feliz. Ya te extrañaba. Tengo algo que decir. Ya es hora. Ojalá y esto te haga verdaderamente feliz. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Ojalá y esto te haga verdaderamente. Ya te extrañaba. Solo dije que estás segura de que me quieres casar. Ya te extrañaba. Tengo algo que decir. Ojalá y esto te haga verdaderamente feliz. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Eso es lo que quieres.